Evolución Radio. Detrás de tu bocina, capturando tu atención. Depresión. La depresión es un estado emocional de abatimiento, tristeza, sentimientos de dignidad, de culpa. La misma lleva al que la siente a la soledad, a la pérdida de motivación, al retraso motor y a la fatiga. Puede llegar incluso a convertirse en un trastorno psicótico donde el individuo queda completamente incapacitado para actuar en forma normal en su vida de relación. Las personas deprimidas se consideran desgraciadas, frustradas, humilladas, rechazadas o castigadas. Miran el futuro sin esperanza. Los informes de los individuos deprimidos mostraron tres puntos interesantes. Primero, tienen una consideración negativa de sí mismos. La persona deprimida muestra una marca tendencia a considerarse como deficiente, inadecuada e inútil y atribuye sus experiencias desagradables a un defecto físico, moral o bien mental. Tiende a rechazarse a sí misma, ya que cree que los demás la rechazarán. Lo segundo es que tienen una consideración negativa del mundo. Se sienten derrotados socialmente, consideran al mundo como haciéndoles enormes exigencias y presentándole obstáculos que interfieren en el logro de los objetivos de su vida. El tercer punto es que tienen una consideración negativa del futuro. Ven el futuro desde una perspectiva negativa y le dan vueltas y más vueltas a una serie de expectativas negativas. El deprimido prevé que sus problemas y exigencias comunes continuarán indefinidamente y que se le anotarán otros problemas mucho peores en su vida. Los individuos deprimidos tienden a deformar sus exigencias, malinterpretan acontecimientos concretos y relevantes, tomándolos como fracaso, privación o rechazo personal. Exageran o generalizan excesivamente cualquier situación, por más sencilla que sea. Tienden también a hacer predicciones indiscriminadas y negativas del futuro. Todo siempre va a ir contra sí mismos, acentuando lo negativo hasta casi excluir los hechos positivos. Si se puede mejorar la orientación negativa, o dicho de otra forma, lo que el individuo se dice a sí mismo de los hechos o pensamientos que le acontecen en el diario vivir, entonces podemos decir que el individuo mejora y pasa a tomar la vida de una forma más real, positiva, logrando así un cambio para sí mismos y para los que lo rodean. La depresión puede llevar al suicidio. La mayor parte de los científicos sociales están de acuerdo en que el suicidio es una forma compleja de conducta que tiene causas biológicas, psicológicas y sociales. Por ejemplo, los psiquiatras han descubierto que, en los casos estudiados, existe generalmente una fuerte depresión. Otros científicos afirman que algunas personas son genéticamente más propensas que otras a las depresiones y, por lo tanto, al suicidio. Los psicólogos y sociólogos han encontrado muchas otras influencias personales y situaciones que también contribuyen a la muerte voluntaria. El suicidio, se produce a menudo para escapar de las circunstancias dolorosas, también como acto de venganza contra otra persona a la que se le acusa de ser responsable del sufrimiento que lleva a tomar tan drástica decisión. Estos sentimientos se conocen por las notas o cartas que, en ocasiones, deja la persona antes de suicidarse. No obstante, la causa más frecuente de la percepción por parte de la persona de que la vida es tan dolorosa que solo la muerte puede proporcionarle alivio. La pérdida de un ser querido o dolores crónicos, físicos o emocionales, pueden producir una sensación de incapacidad para cambiar las circunstancias de la vida y un sentimiento general de desesperanza ante cualquier cambio, lo que lleva a un callejón sin salida donde la muerte es la única solución. Los intentos fallidos de suicidio pueden significar una petición de ayuda que, si es ignorada, puede ser precursora de posteriores intentos. Sin embargo, estas peticiones de ayuda hay que diferenciarlas de otras formas más manipuladoras de intento o amenaza de suicidio que buscan llamar la atención, cuyo propósito es controlar las emociones y el comportamiento de otras personas, normalmente los familiares. Tratamiento para la depresión. Los trastornos depresivos son por fortuna los que presentan más tratamientos en psiquiatría, al haber sido ligados con la disfunción de dos de los principales sistemas de neurotransmisores cerebrales, la serotonina y la noradrenalina, por lo que se emplean dos tipos de fármacos, los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos y los inhibidores de la MAO. Estos últimos, los inhibidores de la MAO, requieren una dieta especial porque interactúan con la triamina que aparece en los quesos, la cerveza, el vino, el hígado de pollo y otros alimentos, causando además un aumento de la tensión arterial. Los antidepresivos tricíclicos no requieren de una dieta especial, pero tienen un efecto tóxico sobre el tejido cardíaco. Ambos tipos de fármacos actúan bloqueando la reabsorción de la serotonina y la noradrenalina en las neuronas, prolongando así los efectos de estos transmisores. Un avance en la farmacoterapia de la depresión ha sido el Prozac, que inhibe la reabsorción de la serotonina en el cerebro. Introducido en 1986, este fármaco ha sido prescrito en más de 10 millones de personas en todo el mundo hasta 1994. Otro antidepresivo reciente es el Effexor. Este actúa bloqueando la reabsorción tanto de serotonina como de noradrenalina en el cerebro y se supone que tiene menos efectos secundarios. También se emplea el carbonato de litio, un mineral común en pequeñas dosis. También se emplea para controlar las fluctuaciones anímicas de este trastorno bipolar. La psicoterapia como tratamiento se diferencia de la ayuda informal que una persona puede prestar a otra en al menos dos aspectos. El primero es que la controla un psicoterapeuta, formado y autorizado para ello, lo que se supone una sensación cultural que le otorga la autoridad propia de los médicos. El segundo aspecto es que se apoya en teorías científicas que han estudiado el origen de los trastornos y la forma de aliviar sus consecuencias. Precisamente porque la comunicación es fundamental en la mayoría de las formas de psicoterapia, la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente es mucho más importante que en otras relaciones médicas. La personalidad del terapeuta influye en el paciente y puede ser utilizada de modo deliberado para conseguir determinados objetivos terapéuticos. Un tercer tratamiento es el electroshock. Es una técnica terapéutica para pacientes psiquiátricos en la que se provocan convulsiones similares a las de la epilepsia al aplicar una descarga de electricidad en la cabeza. El electroshock o electrochoque produce mejorías espectaculares de algunos síntomas psiquiátricos, sobre todo en casos de depresión psicótica. También se utiliza como profilaxis de las tentativas repentinas de suicidio. Se empezó a utilizar en los últimos años de la década de 1930 y fue la primera forma de terapia efectiva en la psicosis depresiva grave. Se empleó frecuentemente hasta la década de los años 50 y a partir de entonces, con la aparición de los fármacos psicotrópicos, cayó en desuso. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el interés por el electroshock, tras ser descubiertos efectos secundarios importantes a largo plazo de los psicotrópicos. Autocontrol emocional. El autocontrol emocional es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Nosotros somos los actores o hacedores de nuestra vida, ya que de las pequeñas y grandes elecciones depende nuestra existencia. Tenemos la importante posibilidad de hacer feliz o no nuestra vida a pesar de los acontecimientos externos. Estos acontecimientos no son los que manejan nuestra vida, sino nosotros mismos. Como sujetos activos, manejamos nuestra felicidad dependiendo de la interpretación que hacemos de estos acontecimientos. Así pues, somos lo que pensamos, y si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, también así podremos controlar nuestras emociones. El sentimiento lo podemos definir como una reacción física a un pensamiento. Si no tuviéramos cerebro, no sentiríamos. Está comprobado que con algunas lesiones en el cerebro no se puede sentir dolor físico alguno. Todas las sensaciones llegan precedidas de un pensamiento y sin la función del cerebro no se puede experimentar sensaciones. Si se controlan los pensamientos y las sensaciones y sentimientos vienen de los pensamientos, entonces ya se es capaz de tener un autocontrol emocional. Todos tenemos derecho a hacer, pensar y sentir lo que queremos, siempre y cuando no perjudique a nadie. Hay muchas ideas irracionales o pensamientos distorsionados en nuestra sociedad que impide el autocontrol emocional y logran que nuestra vida no sea plena, que la disfrutemos con alegría. Los sentimientos no son simples emociones que nos suceden, sino que son reacciones que elegimos tener. Si somos dueños de nuestras emociones, si las controlamos, no tendremos que escoger reacciones de autoderrota. Algunas de estas ideas irracionales o pensamientos distorsionados son, entre otros, los siguientes. Falta de autovaloración. Falta de aceptación del cuerpo. Falta de seguridad. Dependencia psicológica. Vivir en pasado o en el futuro. La necesidad de la aprobación. el sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, existen algunas técnicas para lograr el autocontrol emocional. Entre otras están la relajación, la reestructuración cognitiva, el refuerzo de la autoestima, la detención del pensamiento positivo, un entrenamiento asertivo, diferentes técnicas de afrontamiento y la visualización del futuro. Ya para terminar, me despido con uno de los 11 juicios racionales específicos que, según Albert Ellis, ayudan para el autocontrol. La actitud constante de elegir siempre el camino fácil, evitando dificultades y responsabilidades, suele llevar a la indolencia, a los temores y al aburrimiento. La clave está en no ser demasiado exigentes consigo mismos ni demasiado poco exigentes. El éxito está en buscar y encontrar el equilibrio. Esta fue una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, América Latina y el Caribe. Evolución Radio, porque tú eres vos. Evolución Radio.